La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Amigos, los saludamos con el gusto de siempre, hoy 5 de mayo de 2017, en una emisión más de Voz Universitaria, la número 1942. Aquí tienen ustedes el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, Germán Martínez Aceves. ¿Cómo te va, Liliana Calatayud Dualt? Muy buenas tardes, saludamos hoy con mucho gusto a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica. Hoy 5 de mayo, de estas fechas históricas que me da la impresión que conforme pasa el tiempo se van olvidando, sí, ¿no? Ya. Como que van quedando ya en el rezago total del olvido. Algunos que otros lo recuerdan, pero lo que sí no olvida a nadie es de que hay, sobre todo en las escuelas, que hoy es día de descanso, ¿no? Algunos descansan. Pero también he visto que la dinámica ya del trabajo actual, de los tiempos actuales, es de que si no trabajas no ganas dinero, ¿no? Entonces muchos ya trabajan este día, cuando antes era un puente, en fin, ¿no? Cosas que pasan y cambios totalmente diferentes en la historia. Si bien hace en 1862 el ejército francés invadía nuestro país y el general Zaragoza hacía una estrategia especial para detenerlos en Puebla por un día, por unos días nada más, donde los acapuazlas sacaron la casta, ¿no? Donde las armas se cubrieron de gloria, dijo en su reporte Ignacio Zaragoza. El día de hoy las cosas son diferentes. También en la zona de Puebla el ejército enfrenta, pero a los llamados guachicoleros, ¿no? A los que se roban la gasolina, que es un negocio tremendo, que es otra parte del llamado crimen organizado, en que vemos que están muy bien armados, además, para tienen la capacidad para enfrentarse al ejército y matar soldados. Eso es realmente de llamar la atención, ¿no? Triste, como todo. Todo, o sea, ¿cómo cambia la historia casi en el mismo lugar, algunos kilómetros de diferencia de las batallas, ¿no? Y sí, y en un estado donde parecía que todo estaba bien. Todo, pues, yo lo dije cuando fuimos a la feria del libro de Puebla en el pasado mes de marzo. Dije, no, Puebla está muy bien. ¿Y cuál? Resulta que poco a poco va brotando el conflicto violento también. Eso, ¿no? Es algo así como patear el hormiguero. Entonces está horrible. La verdad, yo no sé, a ustedes que nos escuchan, yo me imagino que es una preocupación que tenemos muchos, ¿cuándo va a acabar esta situación de demonios sueltos, donde todo se resuelve ya con matar gente, ¿no? El caso de la familia en la carretera Puebla es realmente una atrocidad lo que sucedió ahí. El caso de una asesinada que dejan en la UNAM, por ejemplo, ¿no? Que lo primero que se le ocurre a las autoridades es estigmatizar a la víctima, ¿no? Que no estudiaba, que estaba drogada, que tomaba, que tenía pleitos con su novio, en fin. Primero, antes de investigar cuál es el problema y quién es el culpable de los asesinatos, primero le echan la culpa al muerto, ¿no? O a la muerta. Es una tristeza que así actúe la justicia. No vamos lejos, en el estado de Veracruz, todos los días lo mínimo que aparece en la nota roja es realmente impresionante la cantidad de actos violentos que se suscitan. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a parar toda esta vorágine de violencia? Nos acabamos de enterar, por ejemplo, ayer, que en la región de Teocelo asesinan a un estadounidense que, de acuerdo con la con lo que lo conocen los lugareños, es una persona de bien, Gordon Strom, que tenía su lugar, su terreno que compró en El Zapote, porque como a muchos llegan aquí a este lugar y lo ven maravilloso, ¿no? Son tierras maravillosas. Él compra su terreno, hace su casa y se pone a hacer un bien a la comunidad, a hacer talleres a favor del medio ambiente, ayudando a los niños, a las niñas, ayudando a toda la gente que quiera leer, o todo lo necesario, pues, para tener una convivencia agradable en una comunidad. Hay muchos extranjeros que hacen eso aquí en nuestro país, en el caso particular de Gordon Strom. Y de acuerdo con la información que surge, le habían asaltado su casa dos veces, le habían vaciado su casa, y ayer amaneció muerto en su casa. O sea que realmente es de preocuparse realmente de todo esto que vivimos en Veracruz, en Puebla, en Guerrero, en Tamaulipas, en muchos lugares, pues. Auténticamente los demonios andan sueltos. Y como no ha habido una justicia real que ponga un castigo a todo lo... a que se aplique la ley, simple y sencillamente, que se aplique la ley y se actúe como debía de ser, pues no hay control alguno, ¿no? No hay control alguno, o al menos es lo que vemos todos los días, a través de ya varios años, Liliana, que llevamos aquí en esta situación de vorágine, ¿no? Una vorágine violenta de un México hiperbronco que actúa contra nosotros, estamos actuando contra nosotros mismos, en lugar de actuar contra un cambio de sistema o ver la forma de que podamos entre todos mejorar este país. Al contrario, esa vorágine violenta es para acabarnos entre nosotros mismos, y los que originan las grandes crisis, que son los que se llevan el dinero, son los que nos roban los recursos, quedan incólumes, ¿no? Es una situación realmente compleja en este país que nos toca vivir ahora. Y no se paró a tiempo, diría yo. No se paró a tiempo, ni se aplicó la ley a tiempo. En la Ciudad de México también vemos constantemente, ya es normal, cuando Miguel Ángel Mancera decía que no pasaba nada en la Ciudad de México, ya casi todos los días vemos asaltos, hay videos por todos lados, asaltos violentos, balaceras en pleno centro de la Ciudad de México. No, es realmente, si las autoridades realmente tienen un compromiso con este país, deberían de realmente tener una reunión de emergencia nacional para ver cómo se para toda esta violencia. Pero parece irrefrenable, y los soldados del ejército, algo que muchos insisten, no son policías, no tienen por qué entrar al actuar policiaco. Sin embargo, como la policía no es de fiar, pues tienen que tomar ese tipo de manos a la obra, como sucede en este caso muy particular en Puebla, ¿no? Y el enfrentamiento con los llamados guachicoleros. Es toda una mezcla realmente preocupante, ¿eh? Y que muchos de ellos son menores de edad. Muchos son menores de edad. Es increíble. Horroriza. Sí, sí. Sí, es un país que no queremos, la gran mayoría no lo queremos, ese país. Sin embargo, esa minoría está afectando mucho, es un cáncer que está afectando. Y ojalá hubiera realmente una justicia real que se aplique y que no exista impunidad. La impunidad va de la mano de todo ese tipo de hechos. Y entonces, pues yo creo que sí es muy necesario tener muy en cuenta eso. Obviamente que hay que pensar otras cosas, en la construcción que hace la educación, la cultura, algunas instituciones como la Universidad Veracruzana, como trabajos independientes que hacen un trabajo muy interesante también, proyectos independientes que en un momento más platicaremos de ellos, pero sí es de preocuparse todo esto, estas situaciones que nos toca vivir, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué hacen las autoridades? No se afanan por buscar una estrategia que pueda lo menos ver una luz al final del túnel, de esperanza. Que sintamos seguridad, ¿no? No la vemos, no la sentimos, ¿no? No la vemos. Y sin embargo, sí, todos los días vemos... Parece que no hubiera interés. Pareciera ser que así va. Se preocupan más en López Obrador que en acabar. Sí, por supuesto. Aquí no estamos a favor de López Obrador ni en contra, pero esa siempre ha sido la estrategia. Ahora todo contra López Obrador, mientras el verdadero peligro lo vivimos a la vuelta de la esquina. El verdadero peligro, ahí está. Bueno, así las cosas. Ese 5 de mayo es lo que estamos hoy conmemorando. La batalla del 5 de mayo. El 5 de mayo. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria se fortalecen relaciones académicas de la Universidad Veracruzana y Cuba. Pedagogía celebra 63 años. El libro Arqueología de los Tuxtlas reúne a 4 generaciones de especialistas. Para Alejandro Markovich, el rock es un género musical en continua evolución. El paisaje moldea a los escritores, dice el escritor estadounidense Forrest Gander al presentar su libro El Rastro. La Universidad Veracruzana realizará el segundo festival de coros universitarios. Y bueno, hoy en el estudio tendremos invitados. Será Mercedes Huerta con nosotros. Mercedes Huerta, por ejemplo. Y también Eloísa Arenas, de la Dirección de Difusión Cultural. Así es. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, 817-5115 y 817-5117. Vínculos. Particularmente de la Universidad Veracruzana, también recordemos que cada día 5 de inicio de cada mes, nuestra universidad está emitiendo un boletín con motivo de esta noche también de golpes y de violencia que sufrieron algunos estudiantes, que va a ser ya 2 años de esas acciones y no hay respuesta alguna, ¿no? Y como cada día 5 de cada mes, nuestra universidad emite un comunicado que en esta ocasión, día 5 de mayo, dice lo siguiente. Lo intitulan Las querían sumisas y se encontraron con guerreras, de la Dirección General de Comunicación Universitaria. Dice así: la lucha tenaz del colectivo Solecito para recuperar la dignidad humana de los desaparecidos fue reconocida con la Medalla al Mérito de la Universidad Veracruzana en la 24ª Feria Internacional del Libro Universitario. La tarea incansable de este colectivo, que estremece hasta en lo más íntimo a cualquiera y sobre todo a las madres de desaparecidos, ha develado el horror antes apenas vislumbrado. Han dicho que las querían sumisas y se encontraron con guerreras. Cada día 5 emitimos un comunicado donde recordamos la agresión a los jóvenes del 5 de junio de 2015. En este mes de mayo hemos querido dedicárselo a las madres, a las del colectivo Solecito. Otro de los galardonados durante la FILU, el historiador estadounidense Edward Gibson, expresó su admiración a esta organización social veracruzana por ser ejemplo en donde se lucha contra las penumbras del autoritarismo local. En efecto, a pesar de estar consumidas por la incertidumbre, han peleado con valor y firmeza. La Universidad Veracruzana reconoce esta labor y expresa su respeto a las madres del Solecito. La máxima casa de estudio está con ustedes, con su lucha, que también es nuestra. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, 5 de mayo de 2017. Y bueno, pues siempre como hacemos este comunicado, o la universidad hace este comunicado, y continuamos ahora con nuestra información que ahora viene desde La Habana, Cuba, ¿no? Así es, la histórica relación entre la Universidad Veracruzana y las más importantes instituciones de educación superior, ciencia y tecnología de Cuba se fortaleció esta semana, cuando la Universidad Veracruzana firmó 4 convenios de colaboración con 3 instituciones pares de aquella isla.

Le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas. Oiga, maestro, muchísimas gracias por su obsequio. Me encantan los bombones. Lo agradezco mucho, públicamente. Fue a la filu y nos dejó unos bombones. Qué lindo, muchas gracias. Muchas gracias. Qué solidario, ¿eh? Qué amigo. Así es. Muchas gracias. Nada más que acaban derretidos los bombones, ¿no? Ay, es cierto. A mí me gustan así. Así derretidos, sí, sí, por supuesto. Como si se chamuscados. Chamuscaditos. Bueno. También, bueno, quería comentarles que en la página de nuestros compañeros de Radio Teocelo dicen lo siguiente, ¿no? Teocelo espera una explicación seria e inmediata de las autoridades municipales, ministeriales y estatales sobre el asesinato de Gordon Strom, conocido por sus iniciativas para el mejoramiento de la comunidad sin fines de lucro o protagonismo político. Descanse en paz. Se ve una persona que realmente... pues es una persona que vale la pena como tener cercanía con él, ¿no? No se ve una persona que haga daño, ¿no? Filántropo. Filántropo, 100%. Qué barbaridad, qué mala fortuna, filántropo. De verdad. Así es. Bueno, continuamos con información de nuestra universidad y con la presentación del libro Complejidad, Innovación y Sustentabilidad, Experiencias Educativas de la Facultad de Pedagogía aquí en Xalapa. De la Universidad Veracruzana, inició un ciclo de actividades académicas conmemorativas del 63 aniversario de fundación de esta entidad académica. Ahí, Rocío Liliana González Guerrero, directora de la Facultad de Pedagogía, dijo que, como ya es tradición, cada año se llevan a cabo diversas actividades en las que durante mayo se muestran las propuestas, producción académica y vinculación que con la sociedad tiene esa entidad académica. Mencionó también que llegar a 63 años de existencia es un reto y una oportunidad para fortalecer a nuestra facultad y para mostrar lo que podemos y sabemos hacer. Es la mejor presentación académica que se merece quien ha formado a cientos de excelentes profesionales. Rocío González recordó que el 3 de mayo de 1954, a propuesta del maestro Manuel C. Tello Medorio, se fundó la Facultad de Pedagogía, que durante más de 6 décadas ha transitado por diferentes espacios físicos hasta ubicarse en donde se localiza actualmente, que está ahora ya por el campus, conocido como el Campus Sur, donde está FECAS, donde está el Instituto de Educación, ahí está también la Facultad de Pedagogía y también el Sistema de Enseñanza Abierta. Al iniciarse el programa académico conmemorativo, se presentó el libro Complejidad, Innovación y Sustentabilidad, Experiencias Educativas, compilado por Marta Elba Ruiz Libreros, coordinadora del Cuerpo Académico Estudios de Complejidad, Sustentabilidad e Innovación en la Docencia. La publicación fue estructurada en 3 ejes que se articularon siguiendo prioridades temáticas como innovación y sustentabilidad relacionadas con las tendencias del siglo XXI, educación ambiental y sustentabilidad, eso lo abarcan en 3 capítulos, y tendencias educativas del siglo XXI, que consta de 4 capítulos en este libro. Con ello se busca rescatar y formalizar experiencias originales que reflejan el pleno ejercicio de la docencia y la investigación, de la investigación educativa, orientándola al público del ámbito educativo, y pone de manifiesto la aventura de profesores de la Universidad Veracruzana, de la UNAM, así como de la Universidad Autónoma de Madrid, España, entre otros, que asumen el reto de compartir el devenir de su práctica docente. En la presentación de este libro también participó Mauricio Aguirre Serena, secretario académico de la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana. Son las 14:24. Vínculos. Pues nos da mucho gusto tener en el estudio de Voz Universitaria a Mercedes Huerta, que está haciendo una gran labor dentro del teatro, pues local, ¿no? Pero pues, para bien de la comunidad. Muchas gracias, antes bien, que bien. Nada, por la invitación, Liliana, Germán, y felicidades también ayer que estuviste muy festejado, muy felicitado, sí, por tu cumpleaños. Así es, bueno, ya desde hace 7 años llevamos a cabo el Festival Teatral Infantil llamado Chicos y Chicas a Escena, y bueno, el cual arranca el día de hoy en la Galería de Arte Contemporáneo. Es un festival itinerante, ya que visita diferentes centros culturales de la ciudad, este festival, a lo largo de 2 fines de semana. Y entonces iniciamos hoy a las 5:00 p.m. en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo con 3 obras de agrupaciones locales. Y bueno, mañana estaremos en el auditivo visual de la Normal Veracruzana con otras tres obras a partir de las 10 de la mañana. Y el domingo, que concluimos esta primera jornada, estaremos en el Museo de Antropología, en el pasillo central de ahí del Museo de Antropología, con otras dos obras que no, bueno, hay varios, son cuatro municipios que van a estar participando, que es Boca del Río, Las Vigas, Rafael Lucio y Santiago Tuxtla, de los grupos que vienen de otros lados del estado. Y agrupaciones que nos visitan de otros estados de la República, viene una agrupación de Monterrey, en Nuevo León, otra agrupación de Tepic, Nayarit, una de la Ciudad de México y dos de la ciudad de Reynosa. Queremos también pues decirles que este festival quedará dedicado a los niños reynosenses, dada la situación de violencia que se está dando en este estado, y que créanme que nos van a visitar con mucha dificultad, ya que los papás están aterrados para que los niños puedan viajar y puedan estar con nosotros. Estos días han sido muy difíciles. Así para Reynosa, han sido batallas en las calles. Así cual. Es. Y entonces, bueno, la población, pues ustedes lo saben, ¿no? Está siendo rehén de toda esta circunstancia, y bueno, pues los niños, que son los más vulnerables, son los que se afectan más, ¿no? Con toda esta, con esta situación. Pero ese proyecto que tú estás liderando es muy interesante, porque le da otro giro al espíritu infantil, ¿no? Claro, por supuesto. Es teatro hecho con niños, y yo no digo que para niños, sino más bien para toda la familia. Yo creo que ya le hacía falta a Jalapa tener una actividad de estas, de teatro hecho con niños, porque ustedes saben que de repente los niños que hacen teatro se desdeñan demasiado, ¿no? Porque dicen, ay, ¿qué pueden hacer? Los niños son maravillosos, y yo creo que cuando son muy bien inducidos pueden hacer cosas muy bonitas, muy interesantes y sobre todo sorprendentes para cualquiera, hasta para ellos mismos, porque el teatro también es un detonante muchas veces para ellos y para sus vidas. Entonces, bueno, pues concluimos el día sábado 13 en el Ágora de la Ciudad con estas compañías que nos visitan de otros estados de la República, y el día domingo en la casa del Lago vamos a cerrar ahí con broche de oro lo que es la clausura y premiación, porque tiene la modalidad de ser un concurso, y entonces bueno, ahí daremos reconocimiento a lo más destacado en la mejor puesta en escena, primero, segundo y tercer lugar, así como a la mejor actuación femenina y a la mejor actuación masculina de este festival. Este festival es con niños de 6 a 14 años. Así es. Además, hay que recalcar, y tú nos lo dices constantemente, que es un trabajo de relación con la literatura y el teatro. Así es. Se llama literateatro. Así es. No es el teatro infantil de que la película de Disney que está de moda lo hacen teatro, hacen los disfraces malísimos, pero presentan, por ejemplo, Buscando a Dory, así voz, es, ¿no? Sí. No es eso, para nada. Así ¿no? es, fíjate que tú acabas de apuntar algo bien interesante. Este proyecto de literateatro surge precisamente en la Facultad de Teatro cuando tres estudiantes, en ese tiempo estaba yo ahí, surge esta propuesta de llevar la literatura a las escuelas. Y por eso yo le pongo a esta compañía literateatro, porque no nada más eran textos dramáticos, que también por supuesto es literatura, sino literatura también universal. Y empezamos con los cuentos del Llano en Llamas de Rulfo, a llevarlos por todo el estado de Veracruz, a las escuelas, a los salones, acercábamos la literatura a los jóvenes, ¿no? Para pues interesarlos un poco en acercarse a leer. Y bueno, es así como se le determina a la agrupación Litera Teatro. Precisamente. Donde los niños son tomados como gente seria, ¿no? Claro, por supuesto. No quiere decir que sean aburridos, para nada. Y como decía Liliana al principio, ¿no? Conocen otros textos. Claro. De repente los niños, tú les hablas de Molière o de Shakespeare y no saben quiénes son. Y bueno, pues llevar a estos autores también a hacer teatro con los niños y que otros niños miren estos trabajos, bueno, pues se enriquece y se hace mucho más interesante. ¿Cuántos grupos participan? 16 grupos. 16. Son 160 participantes. ¿Cómo financian todo ello? Eso es lo más interesante. Bueno, pues las empresas, los empresarios y algunos amigos son los que realmente patrocinan todo este festival. Algunas instituciones nos apoyan con los espacios, obviamente como es nuestra casa, ¿verdad? Nuestra alma mater, la Universidad Veracruzana, siempre nos ha apoyado con los espacios. Ahora el municipio, bueno, nos apoya con el centro recreativo. Y así, hemos venido llevando este festival para que la gente tenga la posibilidad de verlo en otros espacios y que también conozca los espacios, porque es a veces un poco irónico, pero hay personas que viven en Jalapa y desconocen estos espacios. Y entonces, bueno, también es como el pretexto para que visiten estos espacios. Están haciendo una especie de papel como el CIMI que inicia a los niños dentro de la así música. Es. Ustedes dentro del teatro, tenemos una facultad de teatro que pues donde pueden seguir la carrera. Sí, bueno, y para los que quieran, nosotros en nuestro centro de formación, que se llama así, Literateatro, Centro de Formación Actoral Infantil, no nada más los inducimos hacia la teatralidad, sino tratamos que los niños detonen mediante el teatro para la vida, porque el teatro es para la vida. Sí, magnífico el teatro. ¿Valdría la pena decir dónde se ubica el Literateatro? Sí, nosotros nos encontramos en la privada de Simón Bolívar, número 5, muy cerquita del Mercado de la Rotonda. Ya próximamente tendremos nuestros estrenos. Iba a decir algo, pero el olor los va a llevar porque ahí están los pescados. Sí, de repente ahora que ha hecho mucho calor, sí. Se exacerva ahí el olor, pero no, bueno, ya estando adentro no pasa nada, ¿no? Sabes que también pierden el pánico escénico, que ya para todo necesitan tener tablas frente a público, ¿no? Así es. Ayer aquello del emprendurismo y de la creación de líderes y todas estas cosas, y la autoestima le sube muchísimo. Claro, por supuesto, y los niños no nada más se vuelven más seguros y más independientes, sino que empiezan a mirar la vida desde otra perspectiva. De frente también. Así es. Al toro por los cuernos. Así pues es. Muy bien, Mercedes, pues qué grato que hagas todo ese proyecto, que formes parte de ese proyecto. Entonces, sería bueno que nos recuerdes sí, los lugares. Sí, iniciamos hoy a las 5 de la tarde. Las entradas son totalmente gratuitas a todas las funciones. Puede ir toda la familia, por supuesto. Empezamos hoy a las 5 de la tarde en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo, ahí muy céntrico en Jalapeños Ilustres. Y Santos de Goyado. Así es. Y mañana estaremos en el auditivo de la Escuela Normal Veracruzana, auditivo visual, a partir de las 10 de la mañana presentaremos 3 obras y el domingo cerramos esta primer jornada a las 11 de la mañana en la nave central del Museo de Antropología a las 11. Y el jurado va a calificar todas sí, las obras. Sí, el jurado, bueno, quiero decirles que son los propios niños del Literateatro, nuestros actores de la compañía, son los que fungen como maestros de ceremonia también y como jurados, porque ellos también son los que van presentando a los grupos participantes y, bueno, ellos califican, ellos otorgan los premios al final, ellos son realmente los que hacen el festival, ¿no? Porque también se trata de que no le pierda, vaya, que le pierdan miedo también al micrófono, estar parado ahí anunciando a sus compañeros. Muy bien, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bonita labor, felicidades, Mercedes. Ahí los esperamos, muy buena tarde. Pues seguimos con la narración de los acontecimientos dentro del marco de la Feria Internacional del Libro Universitario. En este caso vamos a hablar del libro Arqueología de los Tuxtlas, Antiguos Paisajes, Nuevas Miradas, que circula bajo el sello editorial de la Universidad Veracruzana y que reúne a 4 generaciones de arqueólogos dedicados al estudio de aquella región maravillosa, selvática de la entidad. desde los que tienen un reconocimiento internacional, como Philip Arnold III y Christopher Apple, nacionales como Sara Ladrón de Guevara, Roberto Luna Gómez Reyes y Lourdes Budar, hasta los iniciados en la materia como Mauricio Cuevas y Gibran Becerra Álvarez. La obra que se presentó en la FILU tiene como editores a la académica de esta casa de estudio Lourdes Budar y al propio Philip Arnold III del Departamento de Antropología de la Universidad de Chicago. Los Tuxtlas, Antiguos Paisajes, Nuevas Miradas, contiene 10 capítulos donde participan 4 generaciones, como dijimos, de arqueólogos. Esto lo dijo la editora Lourdes Budar, quien también dirige el proyecto Piedra Labrada en la Sierra de Santa Marta. Philip y yo, dijo, nos dimos cuenta de que a partir del siglo XXI había una coincidencia de proyectos arqueológicos que tenían una nueva visión, y esta coincidía con la edad. Somos los alumnos de las personas que habían estudiado anteriormente los Tuxtlas con nuevas influencias teórico-metodológicas. Relató la también coordinadora del cuerpo académico esto, Consolidado Arqueología. Fíjense, ya está, también es, forma parte del cuerpo académico consolidado que denominan Arqueología de Paisaje y Cosmovisión. Además, celebró que esta obra se haya presentado precisamente en la FILU, cuyo país invitado es Estados Unidos, o fue, pues en ella la mayoría de los arqueólogos son oriundos de ese país. En la presentación participó el primatólogo y director general del área académica biológico-agropecuaria, Domingo Canales Espinosa, quien opinó que los estudios de arqueología y medio ambiente siempre deberían ir de la mano. En tanto, el especialista en interculturalidad y multiculturalismo e integrante del Instituto de Investigaciones en Educación, Gunther Dietz, expresó su reconocimiento a un trabajo que reúne resultados de investigaciones recientes o en curso de Piedra Labrada, Teotepec, Medias Aguas, Tres Zapotes, entre otros. El libro tiene importantes innovaciones metodológicas, con resultados heterodoxos en el conjunto de la arqueología mesoamericana y con nuevo conocimiento al respecto, que muestran que aunque se vea Mesoamérica desde los márgenes, para nada es marginal. Es un pequeño gran libro que hace una mezcla entre síntesis del estado de conocimiento y aportaciones novedosas que nos dan muchas luces, incluso para quienes no nos dedicamos a la arqueología, citó Gunther Dietz. Ya son las 14:38. Le mandamos un saludo a Maripaz Valdivia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Que dice que si vamos a regalar boletos para el coro de la UV. No, el Festival de Coros de la UV es gratis, ¿eh? Ah, qué bueno. Es en el anexo de la sala Tlacna. Este festival empezó desde ayer, va a ser todo este fin de semana, y es gratis. Lo que sí se recomienda, y lo dicen los organizadores, entre ellos Arturo Meseguer, es que lleguen temprano. Al momento más damos la nota de este festival, pero va a ser gratis. Y es la, bueno, no empezó. Va a empezar la próxima semana, estoy confundiendo las fechas. Ah, okay. Es la próxima semana. Ahorita damos la información un poco más adelante. Uh-huh. Bueno, también dentro de la FILU se presentó Alejandro Markovich, compositor, cantante, guitarrista, quien fue miembro del grupo Caifanes, quien declaró que el rock es un género musical en continua evolución, y aunque muchos intérpretes lo asocian con un estilo de vida, el género es indefinido y difuso. Prueba de ello es que hoy en día este puede ser interpretado con un ukulele y existen rockeros que cantan hasta cumbias. Alejandro Markovich presentó su libro Vida y Música de Alejandro Markovich, eso fue en la FILU 2017. En ese encuentro, que fue moderado por Rodolfo Mendoza, coordinador de la FILU, Alejandro Markovich compartió que todo lo que ha logrado dentro del ámbito musical no concuerda con su personalidad infantil, ya que fue un pequeño introvertido y tímido, tenía una débil complexión física y problemas de salud. Markovich compartió su pasión por el rock, siempre tuvo claro su amor por la música, igualmente le agrada el mambo, la cumbia o el danzón, por mencionar algunos géneros. Enfatizó que jamás se ha sentido identificado con los estereotipos del personaje rockero. Yo he dedicado a la música más de la mitad de mi vida y nunca he dejado de prepararme. Mi oficio es tocar la guitarra y mi nivel de dominio de este instrumento cada vez es mayor, dice Alejandro Markovich. Y respecto a su separación de la agrupación musical de Caifanes, que siempre se lo preguntan, ¿verdad? Cuando vino aquí también a la cabina, también obviamente fue parte del tema. Pero siempre le preguntan a Markovich, ya de estar hasta un poco harto de esa pregunta, ¿no? Él es argentino, ¿verdad? Él es de origen argentino. Comentó que en su momento se dijeron muchas mentiras y se omitieron otras tantas verdades, pero aseguró que después de todo ese proceso se considera una persona que trabaja para interpretar la música cada vez mejor. Son las 14:40. Y bueno, para el estadounidense Forrest Gander, el paisaje que rodea a los escritores los moldea profundamente, ya que si estos tienen la debida sensibilidad, pueden encontrar hasta en una piedra detalles del pasado, el presente y el futuro. Así lo compartió al presentar en la FILU 2017 su libro denominado El Rastro, coeditado por las editoriales de la Universidad Veracruzana y Sexto Piso. Él estuvo acompañado por el ensayista Alfonso Colorado y el editor Eduardo Rabasa. Forrest Gander relató que en esta novela explora la vida íntima de una pareja que, tras vivir con cierto éxito y confianza mutua durante un tiempo, se da cuenta de que no está preparada para continuar, por lo que emprende un viaje con la esperanza de recuperar la pasión por vivir. El escritor compartió que la pareja de esposos parte al desierto mexicano tras la pista de Ambrose Bierce, literato estadounidense que en su vejez viajó a este país para unirse a la Revolución de 1910 y nunca se volvió a saber de él. Al seguir el rastro de este escritor, estas dos personas pasan por incidentes y situaciones que les muestran fuertes revelaciones. Forrest Gander manifestó estar enamorado del desierto debido a que nació en una zona que se encuentra rodeada por él, y gracias al continuo contacto con dicho hábitat pudo descubrir que, aunque este parece carecer de vida durante el día, por la noche se llena de actividad. El también geólogo mencionó que la realidad que nos rodea se encuentra en constante cambio y que en ocasiones solo basta un instante para que ésta se disloque y todo nuestro entorno se trastorne, lo cual abre un amplio abanico de caminos a seguir en nuestras vidas. Ya son las 14:43. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La maestra Juliana Palma Valerio, entrenadora de judo de Halcones de la Universidad Veracruzana, señala que están preparados y listos para enfrentar el reto de la Universidad Nacional 2017. Parten la noche de este viernes con destino a Monterrey, Nuevo León, en busca de medallas para los Halcones de la Universidad Veracruzana. Sí, ya estamos listos. Salimos el día 5 en la noche porque tenemos que estar allá el día 6 para el pesaje. Son 13 los competidores que llevamos por parte de la universidad. Es un muchacho de la región Córdoba, dos niñas de Boca del Río, uno de Poza Rica y los demás son de aquí de Jalapa. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, pues retomamos el tema de los coros, que la Universidad Veracruzana realizará el segundo festival precisamente de coros universitarios del 11 al 13 de mayo, un evento que convoca a la comunidad de esta casa de estudio a explorar sus posibilidades artísticas con el empleo de la voz, el primer instrumento con que ha sido dotado el ser humano. En el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, Miguel Flores Covarrubias, director general del Área Académica de Artes, Eduardo Soto Millán, director de Grupos Artísticos de la Dirección General de Difusión Cultural, y Arturo Meseguer Lima, coordinador operativo del evento, mencionaron que el escenario será la sala anexa de Tlacna, del Centro Cultural, un espacio de acústica magnífica que por vez primera se utilizará para un evento artístico. La inauguración será el próximo jueves a las 17:30 horas, con entrada gratuita al público interesado, por lo cual se sugiere llegar con anticipación, ya que el cupo es limitado. Participarán 11 agrupaciones que se han conformado hacia el interior de la propia universidad y en sus 5 regiones, con un aproximado de 232 personas entre alumnos, maestros y trabajadores. Se han formado 2 categorías. La primera es abierta para alumnos egresados, maestros y trabajadores de las distintas facultades, entidades y dependencias universitarias. En la segunda es requisito indispensable que sean estudiantes y profesores de áreas relacionadas con la música. Los coros deberán presentar al menos 2 obras de elección libre interpretadas a capela, además de una obra seleccionada por el jurado. Las agrupaciones programadas son Vox Populi Project, de la Facultad de Música y Yasubé, Ensamble Bacanale, de la Facultad de Filosofía, Nahui Olinco, de los Talleres Libres de Arte de Naolinco, Altus, de la Facultad de Música, Veracanto, también de la Facultad de Música, Mixcoacali, Canto Coral 1, del área de formación de elección libre, Novus Cantorum y Ensamble y Fuber de Interfacultades UV Veracruz, Coro del Taller Libre de Artes de Poza Rica, el Coro Regional UV Orizaba Córdoba y Quetzales de Coatzacoalcos. El programa de actividades está disponible en www.v.mx/artes/noticias/programa-y-festival-de-coros-universitarios-2017/. /1447. Bueno, más fácil que vean www.v.mx/artes, y ahí van a encontrar. Me puse como coro a cantar, sí, la página. Sí, así es. Bueno, aquí debo de confesar que hay una confusión. Efectivamente, Maripaz Valdivia nos habla de boletos para el coro de la UV y no sabía que este domingo el coro de la UV se va a presentar con la Orquesta Universitaria de Música Popular. Ah. Y tenemos pases. Hoy viene Isaí precisamente a platicarnos de ello. Hola. De la Dirección de Difusión Cultural. ¿Cómo estás, Isaí? Hola, muchas gracias por el espacio. Claro que sí, el día de lo que es el domingo tenemos la presentación de que es del coro. Uh-huh. Y con la Orquesta Popular de la Universidad. Uh-huh. Es el día, el domingo 7 a las 13 horas. Traje lo que son 16 pases para el público, para que pasen a recogerlos aquí con ustedes. Perfecto. Entonces, Maripaz Valdivia, si nos escucha, sí hay pases. Ajá. Y es para este domingo. Así es. Perfecto. Sí, igual lo que es lo siguiente de la cartelera universitaria de tu ruta cultural, tenemos para el día de hoy, para el público en general, que es el concierto de Orquesta Sinfónica de Jalapa, aquí en el Centro Cultural de Tlacna. Y para el día sábado, lo que es de teatro, sería El Asesino de Tom Coffey, igual para el día domingo a las 19:30 horas. Uh-huh. Lo que es en Casa del Lago V. Y ya para cerrar, pues sería lo del igual domingo, el trío Chopin, en Domingos de Museo, en el Museo de Antropología de Jalapa. Uh-huh. Qué padre programa para fin de semana. Esa sería para actividades, pues no tienen nada que hacer el fin de semana, pues pueden disfrutar de un excelente. Sobre todo porque muchos tomaron puente a partir de así hoy. Así es. ¿No? Luego no tienen actividades y pues será una buena opción para el uh-huh. público. Sí, así Jalapa, es. Qué generosa es, ¿verdad? En actividades. Sí, así es. Hay muchas actividades. Entonces, el coro de la UV se presenta este domingo. Se llama Crónicas de Tiempo, se llama. Con la Orquesta Universitaria de Música Popular. Así es, una fusión de los dos. Pues en escena, entre músicos y cantantes, ¿cuántos habrá? Va a ser un buen espacio para ellos, ¿no? Sí, es en la Sala Tlacna. ¿Y el coro de la Orquesta de Música Popular también va a participar? Supongo que sí, ¿no? En este espectáculo. Ya ves que sí, la orquesta tienen sus cantantes. Así es, efectivamente. Va a estar increíble, seguramente. Crónicas del Tiempo, seguro hablan de un recorrido musical por diferentes etapas, ¿no? Como un repaso de todo. Uh-huh. Isaí, tú eres nuevo en Difusión Cultural. Así es. Acabas de entrar. Así es, estoy haciendo mi servicio social. Estás en servicio social. Así es. Así es. ¿De qué facultad? Estudio en la universidad ahorita del IBES. Del IBES. Ah, muy bien. Así es. Aquí cerca, ¿no? Así es. O sea que hay apertura para todas las universidades, así para es. Servicios sociales. Así es. Excelente. Dame oportunidad y eso es muy bueno. ¿Y tú qué estás estudiando? Mercadotecnia. Mercadotecnia. Así es. Ah, mira, pues es un fogueo que empiezas así a, es, sí. a estar difundiendo las actividades de nuestra universidad, ¿no? Así es. Uh-huh. Es una buena plataforma para desarrollarse. Bien, adquirir pues, ideas creativas. Sí, claro. No lo mismo estudiarlo que llevarlo a la práctica. Sí, por muy supuesto. Diferente. Sí. Por supuesto que sí. Pues muy bien, Isaí, pues muchas gracias por darnos gracias a ustedes por la información espacio. De difusión cultural para este fin de semana. Uh-huh. Y también los invitamos a las redes sociales, ¿no? Que así es. Nos pueden consultar la cartelera. Así es, pueden consultar la cartelera aquí en difusión cultural, en o lo que es tu ruta cultural, en lo que es nuestra página de Facebook, difusión cultural UV, o lo que es en Twitter, @edgdccultural UV, o para más información en www.v.mx, difusión cultural, cartelera. Bien. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Isaí. Okay, pues gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que estés bien. Y bueno, pues nosotros poco a poco llegamos también al final de este informativo el día de hoy. Y de la semana. La semana, sí, hoy que salí a trabajar, vi que estaba casi despoblada las calles de Jalapa, pero pues es que las escuelas no tuvieron labores, ¿no? Acababan de entrar de vacaciones. Acaban de entrar de vacaciones, el día primero no hubo trabajo, pues, no hubo labores por ser día del trabajo o día del descanso. Y ahora el 5 de mayo. Luego regresan y empiezan a preparar el 10 de mayo, ¿no? El festival del 10 de mayo y así nos vamos. Luego viene el 15 de mayo, que es el día del maestro. Mayo tiene muchos días festivos. Empezando por cumpleaños y todo. Todo y luego lo que vienen exámenes. Luego vienen exámenes. Para los grupos así escolares. Es, así es. En algún momento, mayo era el final de las vacaciones. Iniciaban vacaciones en mayo, por cierto, hace tiempo. Y se acababa el año, pero estamos hablando de hace muchos años. En diciembre, ¿no? Sí, como no. Sí, vamos con el calendario. No se partía a la mitad como ahora se hace, ¿no? Que en el verano son las vacaciones. Uh-huh. Y las vacaciones eran en mayo, justo. Ah, ya. Que en parte, pues yo creo que era más que justo porque hay muchas festividades, ¿no? Pues sí, se lo lleven en blanco todo. Pues sí, uh-huh. De alguna forma, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Entonces, pues nosotros pues vamos, los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes a partir de las 14 horas aquí en Voz Universitaria, aquí ¿no? Los esperamos. También en la emisión de las 20 horas, los invitamos a que sintonicen el 90.5 de FM y pues siempre agradecemos a todos nuestros compañeros que hacen posible este informativo, que son los reporteros del Departamento de Prensa de la Universidad Veracruzana, que también es una lista bastante grande, ¿no? Sí, como pero no. Todos ellos alimentan todo el trabajo que todo que no se ve. Es trabajo que muchísimo, no se ve. Muchísimo, mucha gente involucrada. Así es. Y son horarios fuertes para cubrir nota. Así es. Y están pues surtiendo o dando información para el periódico Universo, para la página de la Universidad Veracruzana, en el caso particular para Voz Universitaria, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos ellos. Gracias. Recuerden que tenemos pases para el próximo domingo, Crónicas de Tiempo, coro de la Universidad Veracruzana, en la Orquesta Universitaria de Música Popular. Son 16 pases. Entonces, o sea, ¿qué día? ¿Qué pues número? Tienen que venir entre hoy y mañana. Sí, vengan entonces aquí este domingo. Es este domingo, en esta actividad particular. Uh-huh. Porque el encuentro de coros empieza la próxima semana. Yo estaba confundiendo, pero sí, la próxima semana es el encuentro de coros, pero particularmente este domingo son las Crónicas de Tiempo. ¿Cuántos boletos hay? 16. Fíjate. Hay una buena cantidad. Vengan pasen por ellos. La voz para que vengan por ellos. Entre ellos, Maripaz Valdivia, pues ya tiene asegurados sus boletos, ¿no? Sí. Pues muy bien, ya nos vamos. Gracias a Juan Guillermo Romero. Y aquí estaremos el próximo lunes. Gracias, hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.